Bueno, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, convoca a agrupaciones y conjuntos corales a nivel nacional a postularse en el programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. Los elencos seleccionados se presentarán en las temporadas de los conciertos de Prometeo a Capela, además de grabar un disco compilatorio y editar un libro de partituras. Fernando Mosquera, director de del coro de la Casa de la Cultura, nos acompaña para contarnos los detalles de esta convocatoria. Buenos días, Fernando. Buenos días, Darío y Laurita. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder comentarles de este proyecto que, bueno, ya lo hemos incluido en el programa Telón. Bueno, la Casa de la Cultura este 2020 se abre pues para todos los artistas. Empezamos ya con la convocatoria para los de teatro. Sé que hubieron alrededor de 110 personas que se interesaron por este proyecto, pero bueno, de todas estas se seleccionaron 11, así que ya el día de mañana les estaremos contando esos detalles. Y ahora vamos con esta convocatoria que se abre para coros, para todos quienes deseen postular. Vamos a conocer pues quiénes precisamente tienen que hacer llegar todos sus documentos para participar en esta propuesta. Bueno, estamos convocando a todos los coros en todo tipo de formato, ¿no? Todo tipo de agrupación coral o coros grandes, coros de niños, coros de jóvenes, de adultos mayores. En realidad es un espectro bastante amplio el que se está abriendo. En cada encuentro que vamos a tener este Prometeo a Capela va a ser parecido a lo que hemos venido ya trabajando durante un año y medio, que es son ciclos de conciertos compartidos. Hemos ampliado a dos coros por encuentro, que van a encontrarse con el coro de la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces vamos a escoger un coro de niños o un coro de jóvenes, un coro de adultos y el coro de la Casa de la Cultura por cada encuentro. ¿Van a establecer un determinado día, horario? Sí, dentro de las bases están ya los horarios y las fechas que hemos dispuesto para programar Telón. Entonces, para programar dentro de Telón Prometeo a Capela. Entonces, en las bases están 9 fechas que vamos a recorrer. O sea, vamos a tener alrededor de 18 grupos seleccionados, más del coro de la Casa de la Cultura, que vamos a compartir el espacio y vamos a generar este libro y a grabar el disco, ¿no? Ahora, una de las propuestas que tenía anteriormente, la primera con la que partieron, era que iban a tener una asignación de recursos cada coro, ¿o cómo funciona esto? No, nosotros, bueno, nunca funcionamos con asignación de recursos, porque como es el coro de la Casa de la Cultura es un coro estatal, digamos, es un coro de una institución, no cuenta con mayor cantidad de recursos. ¿Pero cómo va a funcionar en el caso de los 18 que van a seleccionar? Bueno, se va a seleccionar a través de la convocatoria y una ficha de inscripción. Ellos tienen que enviar varios requisitos, entre esos una obra de estreno. Esto ha causado un poquitito de conmoción. Esto ya se lo venía trabajando en los Prometeos anteriores. Se estrenaba cualquier obra en ese momento. Si es que yo no tenía el Apamuyshungo, que es súper conocido a nivel coral, yo lo podía montar en mi repertorio y decir, bueno, yo no tenía esto y ahora lo monto. Ahora el formato de esto cambió y estoy pidiendo que por favor se nos estrenen una obra aquí. Esto porque dentro de los objetivos hemos agregado el incentivar a nuevos arreglistas y a nuevas composiciones corales, porque estamos reciclando cada vez la música coral, estamos siempre cantando básicamente lo mismo. Entonces, bueno, hemos tenido una muy, muy buena experiencia con el coro, porque el año anterior fue un reto al estar nosotros enfrentándonos todos los meses a Prometeo. Teníamos como el objetivo de presentar cada vez un arreglo nuevo, ¿no? Algo diferente. Entonces, claro, a partir de eso hemos propiciado que algunos de los integrantes mismos del coro hagan arreglos. Por ejemplo, está el caso de Jonathan Aizaga, que nos ha donado 3 arreglos de su autoría. Entre esas cosas muy muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la salsa de Willy Colón que se llama Gitana, tenemos un homenaje que se pensó hacer en su momento para Don Medardo, al cumplirse un año de su fallecimiento, se hizo un mix que se llama Don Medardo Mix, que lo presentamos el año anterior dentro del festival. Lo estrenamos en el festival Voces desde la mitad del mundo. Y además contamos también con la presencia de cantautores, por ejemplo, en el coro. Y bueno, Jonathan escogió una obra de David González, que se llama El Viaje, que hizo un arreglo muy, muy interesante, muy bonito, y que lo hemos presentado dentro de Prometeo también como obras de estreno, ¿no? Después, bueno, hacer un arreglo lleva bastante tiempo. Entonces, tratamos de seguir buscando material y, bueno, comenzamos a estrenar no obras, digamos, inéditas, pero obras de otro tipo. Estrenamos tangos, estrenamos esto. Ahora, maestro, las personas que están interesadas, grupos corales, ¿hasta cuándo tienen que inscribirse? El 7 de febrero terminan un minuto para las 12 terminan las inscripciones para Prometeo, y de acuerdo a esa base que recopilemos, haremos la selección. ¿Cómo está hasta el momento? ¿Ya están teniendo? La verdad es que lo que yo he visto es que tienen un poco de complicación con esta parte de la obra de estreno. Sí, justamente había una compañera que a mí me llamó, me dijo: oye, está muy chévere todo, pero no tengo la obra para estrenar. Entonces yo, por ejemplo, le dije: ¿cómo es tu grupo? Me dijo: es un grupo juvenil, tengo tres voces. Entonces, coincidencialmente, yo tenía un arreglo y le dije: mira, si quieres participa con este arreglo. Esta es la idea, ¿no? Que se puedan ayudar, que colaboren entre la gente que se conoce y que, bueno, puedan estrenar de verdad un arreglo, ¿no? Entonces, aquí vamos a comenzar a sacar nuevos arreglistas, vamos a tener nuevos nombres. Y bueno, nuevas ideas. Claro, yo pienso que hay también personas que se dedican a hacer composiciones, pero que no han tenido la oportunidad, pues, de hacer brillar. Ahí está la oportunidad de ponerse, unir a ciertas agrupaciones para que puedan participar. Exactamente, esa es justamente la idea, que bueno, también lo agregamos después, porque el año anterior no constaba, pero agregamos también composiciones. Sí, hay una forma de hacer la música que es del arreglo, hay una creación, por ejemplo, el chulla quiteño, y yo digo: bueno, voy a hacer mi versión coral del chulla quiteño, pero puedo decir: me quiero inventar una canción que se llame Frolilegio Musical, y bueno, me invento la canción y hago la versión coral, o hago la composición coral, y bueno, tengo el chance de presentarlo aquí en Prometeo. Y esas obras que se seleccionen, es importantísima esta parte, porque de esas obras va a salir el disco y va a salir el libro. Bueno, aquí entonces entran todas las composiciones, van a estar en el libro, las nuevas. Sería, las nuevas, las de nuevas, estreno. Las que les van a facilitar para que todos puedan estar. Ahora, maestro, ¿pudimos ver ahí dentro de la convocatoria también que se abre paso a aquellas agrupaciones que también entran instrumentos musicales? Sí, en realidad, bueno, se llama Prometeo a capela. Tratamos de que los coros, al menos de los coros de adultos, sean a capela, porque, bueno, un coro para mí debería potenciarse a capela, ¿no? Enfrenta más retos cuando se trata de una agrupación a capela. Y hemos agregado solamente la opción de meter dos tipos de instrumentos armónicos, que es el piano y la guitarra. Esto principalmente porque estamos también convocando a coros de niños que muchas veces sí necesitan un sustento armónico que les ayude, ¿no? Están en formación, entonces es importante que ellos sí tengan sería genial que vengan coros y se presenten completamente a capela, que sean coros de niños, que ha pasado, por ejemplo, el Guaguas Cantores, el año anterior, se presentó en este formato, sí, la Escolanía del Voto Nacional también, entonces es posible, qué sé yo, también varios colegios también participaron, el Colegio Americano estuvo participando, también presentó un repertorio a capela y otra parte acompañado, pero bueno, esta vez vamos a restringir un poquito y vamos a decir que solamente pueden participar estas agrupaciones con acompañamiento de piano o guitarra. Esto va a funcionar en formato acústico, el único que va a poder ser electrónico, digamos, va a ser el piano eléctrico, porque es difícil trasladar cada mes un piano gigante acústico, claro, a la sala. Entonces, bueno, lo vamos a hacer así, esperamos que tengamos mucha acogida de nuestros compañeros, de los coros, de la ciudad, del país, y bueno, eso. Ahora, maestro, ¿van a seleccionar por categorías, quizá niños, jóvenes y adultos? ¿O cómo será la selección? Porque la selección, vamos a escoger siempre dos coros por encuentro. Es uno, están dentro del mismo paquete, digamos, los coros de infantiles y los coros de jóvenes. O sea, si es que yo ya selecciono un coro de niños, ya no va a haber un coro de jóvenes y un coro de adultos. Esto también va a depender de la cantidad de inscripciones que haya, porque bueno, si es que en algún momento tengo solo coros de niños y solo coro de jóvenes, por mí que mejor que incentivemos a las juventudes. Bueno, lo haremos así, ¿no? Que se presente algo más apropiado a ellos. Y bueno, siempre va a ser en este formato, ¿no? Vamos a hacer dos tipos de agrupaciones, los más pequeñitos con los mayores. Mayores. Ahora, esta convocatoria se cierra el 7 de febrero. Hasta ahí se van a receptar. Luego, ¿los resultados cuándo se conocerán? Al lunes siguiente ya tenemos que empezar, porque ya en febrero, el día 27, me parece, si es que no estoy mal, sí, 27 de febrero, cerramos el mes ya con la primera edición del 2020 de Prometeo a Capela. Entonces, estamos apretadísimos con el tiempo. ¿Culminarán todo el año y ahí será el libro o cuál será el proceso? El libro lo vamos a comenzar a editar desde el comienzo, porque dentro de la inscripción yo le estoy pidiendo que manden la obra de estreno en formato digital editable, en un software que se llama Finale, que es un editor de partituras. Les estoy pidiendo que me manden para poder hacer la edición, ¿no? Muchas veces se deja el Finale que corra por sí solo y bueno, no se le pone mucha atención. Y como vamos a hacer un libro, necesito que todas las partituras estén en el mismo formato, con la misma letra, con el mismo diseño, digamos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hacer dentro de lo posible, lo más pronto, digamos. Y el CD sí nos toca coordinar con cada elenco, y bueno, hemos tenido alianzas estratégicas muy, muy, muy fuertes. Este año estamos estrenando nosotros también un CD gracias a un convenio que hemos planteado con el IABQ. Entonces, a través de ellos también vamos a grabar este CD, ¿no? Esta producción. Bueno, ustedes también, el coro de la Casa de la Cultura, que tiene cuántos años, maestro? Ahorita estamos caminando en el 65. Ya, este año es el aniversario número 65 y ya tienen su CD también para que pueda quedar así como lo hizo Oscar Vargas Romero, como lo hizo también Jorge Jaramillo. Y en este caso usted, que está bajo la dirección de este coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos recordarles a las personas que desean participar en esta convocatoria que ha realizado la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la Dirección de Fomento Artístico y Cultural, pues que puedan inscribirse, lo pueden hacer. Si tienen alguna interrogante, también al siguiente correo electrónico, programatelonccce@gmail.com. Es ahí donde pueden hacer o preguntar cualquier duda y también hacer llegar ya su... La ficha de inscripción, ficha de inscripción. Sí. De hecho, también hay otra opción que es dentro de la página de Telón, entran a la parte de música coral, hay un link para... Hay un botón, más bien, de WhatsApp. Entonces, hay una persona que está encargada de responder a todas las inquietudes que haya. Las inquietudes que superen, me lo consultan a mí o hablamos entre los productores también. Y bueno, lo resolvemos. Siempre estamos solventando las consultas, así es que yo les invito a que cualquier duda nos la hagan llegar, porque esto también es una retroalimentación para poder mejorar, ¿no? Estas cosas que dicen, a veces no quedó tan claro tal cosa, es importante aclararlo y bueno, nos va a dar una pauta para el próximo año. Ojalá podamos institucionalizar esto y bueno, seguir con Prometeo. Así es, ya saben, busquen Programa Telón, casadelacultura.gov.es. Ahí están las diferentes aristas. En este caso estamos hablando de la música coral. Ahí tienen que ingresarse, consultar, poder ingresar, porque recuerde, el 7 de febrero se cierra, el próximo 10 de febrero se dan a conocer cada uno de los resultados. Si quiere tener también un acercamiento directo, pueden llamar al teléfono 096-1896-267 o llamar al 252-8840 de la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde los elencos están poniendo las pilas para poder pues convocar a más gente que se venga, que se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro Fernando, ¿alguna otra novedad que desee informar para concluir? Para concluir, no, solamente más bien quisiera invitarles a todos a que se animen a participar. Es un proyecto que esperamos que tenga bastante acogida para poder proyectar a más espacios del próximo año. Esto, bueno, se trata de desarrollar la actividad coral, ¿sí? Estamos con el instrumento incorporado, ¿sí? Tenemos el instrumento ahí a la mano, que es la voz. Entonces, qué mejor que potenciar esto y que el próximo año podamos expandir Prometeo a Capela. Así que ya saben, manténgase atento a las actividades que va a desarrollar el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Prometeo a Capela, para que usted no se pierda. Venga, acompañe todas las agrupaciones que van a postular, pues y que serán seleccionadas, participarán durante el año aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, además de tener un libro con las partituras. Y que miren ustedes cuántos grupos corales se van a beneficiar de poder interpretar también estas creaciones de los diferentes grupos. Maestro Fernando, le agradecemos a usted por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Y próximamente lo tendremos con el coro aquí. Por supuesto, ya encantado. Sí.